acariciaba. Tú me mentías tanto. Y yo que tanto te amaba y te adoraba. Tú me mentías tanto. Mientras que yo te besaba y te acariciaba. Tú me mentías tanto. Parecía.